Buenas tardes, oyentes del informativo Farco. Los lápices siguen escribiendo. El 24 de marzo se conmemora un nuevo aniversario del golpe cívico-militar y este año es especial, ya que se cumplen 40 años del retorno a la democracia. En vísperas de esa fecha, el autor del libro El carro de la vida, Jorge Alessandro, estuvo hablando de su libro a 10 años de su estreno. El libro narra la historia de dos niños de 2 y 10 años que, tras el secuestro de sus padres, Heldy Rubén Santucho y Catalina Ginder, son rescatados por compañeros de militancia de sus padres de la última dictadura. Jorge Alessandro, en diálogo con Raíces Rock, rememoró el arduo trabajo de escribir sobre ese caso. Y sabiendo que los chicos, que habían quedado dos hijos, la Tata y el Zorrito, como le decían, a Juan Manuel y Alejandra, se organizaron para poder ir a buscarlos, y de una manera muy valiente, muy casi heroica. Al cumplirse 10 años de su lanzamiento, El carro de la vida sigue siendo de lectura obligatoria en el mes de la memoria, la verdad y la justicia para comprender el momento que tuvieron que vivir esas criaturas en los años oscuros. Jorge Alessandro manifestó la alegría que vive cada vez que le hablan de la importancia de su libro. Este texto, este libro, yo lo denominé y lo he considerado una suerte de texto homenaje, que como tantos y a través de nuestra historia decidieron no darle la espalda a la injusticia social, a la inequidad. Para el Noticiero Federal, reportó Brandon Escobar, FM Rise Rock.